de las constantes que ha tenido este programa a lo largo de su historia ha sido indagar acerca de la historia de nuestra propia ciudad, la historia de Burgos. Una historia que se construye gracias a personas, en ocasiones, y más de una vez, de carne y hueso, que han tenido un trágico final. Estamos hablando en concreto de Antonio José Martínez Palacios, un músico que fue asesinado al inicio de la Guerra Civil y del que ahora, recientemente, se ha estrenado un documental, Antonio José Pavana Triste, que realiza una investigación acerca de su obra y de su memoria. Tenemos en este estudio de grabación la oportunidad de charlar con Gregorio Méndez, uno de los directores de este documental, con el cual vamos a tratar, el director de este documental, con el que vamos a tratar de conocer el trabajo que ha venido realizando a lo largo de este tiempo e indagar un poco acerca de la figura de Antonio José. Muy buenos días, Gregorio. Hola, buenos días, Sergio. La primera pregunta que quizás nos planteamos es ¿quién fue Antonio José Martínez Palacios? Antonio José Martínez Palacios fue un genio musical, una persona que nació en Burgos en 1902, que nació con un talento extraordinario para la música y que le asesinaron a los 33 años en Estepar. Desgraciadamente, su figura ha pasado un largo periodo de silencio, es decir, que muchas personas de una generación en la que más o menos nos encontramos conocíamos referencias mínimas de Antonio José. Y sin embargo, según demuestran los estudios e incluso el documental que habéis realizado, puede que sea uno de los mejores músicos, me atrevo a decir, del siglo XX en nuestro país. ¿Por qué crees que ha ocurrido? ¿Por qué crees que esa manta de silencio se ha perpetuado sobre Antonio José? Sí, por desidia de este pueblo donde estamos y porque este pueblo no tiene la capacidad ni la fuerza para reivindicar sus figuras y su historia, ¿no? Efectivamente, la figura de Antonio José, al margen de los expertos y de los interesados en su obra y en su vida, se circunscribía a un conocimiento general en cuanto que fue un músico y le asesinaron, y punto. Muy poca gente, o afortunadamente cada vez más, pero es poca gente la que sabía más cosas sobre él, ¿no? Si no te metías a ello. Y como te digo, pues por desidia del pueblo, por desidia de estas tierras y por incapacidad manifiesta a la hora de poner en valor su historia y sus personajes, tanto para bien como para mal, pues la figura de Antonio José pues sigue siendo un poco desconocida, bastante desconocida. En este documental, Antonio José Pavana Triste, que os ha llevado un tiempo realizarlo, me imagino que habéis encontrado ciertas dificultades y también habéis realizado algunos descubrimientos acerca de la figura del músico burgalés. Sí, dificultades a la hora de realizarlo, ¿te refieres? Sí, sí. Sí, bueno, somos una productora, hemos creado una productora muy modesta y muy pequeña, ¿no? Probablemente si hubiera aparecido en la ciudad una productora de fuera con el proyecto y se lo hubiera presentado a las autoridades y a todo el mundo, pues hubiera desde el primer instante tenido una acogida excelente, ¿no? Pero como somos de aquí y ya sabes cómo son las cosas, nos tocó llamar a muchas puertas, nos tocó trabajar mucho. Pero era nuestro deseo que fuera desde aquí donde se dieran estos pasos, ¿no? Como en otros sentidos hay gente que reivindicando su figura y su música, ¿no? Ya lleva años trabajando en ello y haciéndolo bien e intentando y dándolo todo, ¿no? Un trabajo para el que habéis contado con más de 200 mecenas. Sí, ese fue nuestro primer paso a la hora de ponernos a ello. Empezamos las grabaciones y pues evidentemente llega un momento en que ya los bolsillos no dan para más y hay que buscar ayudas, ¿no? Y en septiembre del 2016 hicimos una campaña de micromecenazgo y bueno, afortunadamente salió con lo que significa para una ciudad como Burgos, que saliera un micromecenazgo para la realización de un documental sobre un compositor de música clásica y folclorista, ¿no? y también con la ayuda de mucha gente de fuera de Burgos y del extranjero, porque no te puedes hacer idea la cantidad de Antonio Joséistas que hay a lo largo de España y del mundo, ¿no? En lugares tan distantes como Japón, incluso. Sí. Mira, ahora no me acuerdo del nombre en concreto de un japonés que es un auténtico enamorado de la música de Antonio José, que ya ha venido varias veces por Burgos y a conocer los sitios donde vivió y frecuentó Antonio José, y que de hecho para el pase que hicimos el día 27 de enero en la sala de la Avenida Cantabria de la Fundación Caja de Burgos, se vino expresamente desde Japón para ver el documental. Sí, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, pues un ejemplo de pasión desmedida. Quizás para empezar a analizar el documental, sería interesante, más que el documental, incluso la vida del propio Antonio José, sería importante conocer cómo era el Burgos de principios del siglo XX que le tocó vivir a Antonio José en su niñez. ¿Qué elementos contribuyeron a que su vocación musical se pudiese desarrollar? Bueno, siendo de cómo era, de una familia humilde, su padre trabajaba en el horno de una pastelería en la Plaza Mayor. Siendo de una familia humilde y sin apenas o escasos medios para su formación musical, pues a pesar de esto, habría que considerar que quizás hasta tuvo cierta fortuna en cuanto que a los pocos años, estando en la Escuela de San Lorenzo, se dio la circunstancia de que vino un organista guipuzcoano, José María Bedovide, a hacerse cargo del órgano de los jesuitas, y le conoció, porque el padre de José Antonio era socio del Círculo Católico de Obreros, y Beovide frecuentaba tanto jesuitas como el Círculo Católico y conoció al niño y enseguida se dio cuenta de su talento, ¿no? Y tuvo la fortuna, como te digo, a pesar de los escasos recursos familiares, tuvo la fortuna de encontrarse con Beovide, que era un magnífico organista, y fue él que en sus manos comenzó su carrera compositiva en el sentido de aprendizaje y composición, sí. El traslado de Antonio José a Madrid con una beca quizás supuso un revulsivo para su carrera. Allí tuvo la oportunidad de conocer a también un músico burgalés inmortal como es Regino Sanz de... Claro, sí. Fíjate, Regino, que creo, si no me equivoco, que era 4 años mayor, que nació, como sabéis todos, en la Plaza Mayor, en uno de los soportales, que aún está ahí la placa, pues Regino venía de una familia acomodada. Y Regino tuvo la fortuna de estos recursos que le permitieron que su familia ya desde bien jovencito le llevara a diferentes sitios a aprender guitarra, ¿no? Pues en contraposición, Antonio José no tuvo esta suerte, pero tuvo, como decía, la fortuna de encontrarse con Beovide. Lo que comentaba es que a través de Regino, Antonio José conoció a algunos de los representantes más genuinos de la llamada generación literaria del 27, en concreto Lorca, que según algunos de sus escritos, cuando pasó por Burgos, se enamoró de la ciudad. Se ha hecho incluso a veces un paralelismo entre ambos artistas, el granadino y el burgalés. Claro, y como dice uno de los críticos musicales que aparece en el documental, Antonio Ruiz Tarazona, un crítico madrileño, ya mayor y con mucho prestigio, que desde finales de los 70, principios de los 80, se interesó por Antonio José, como dice, pues España no es un país para los músicos. En el caso de Federico García Lorca, es escritor. Claro, ya en aquella época la fama de Lorca era abundante y prolífica y se leía mucho de sus libros. Y alcanzó esta notoriedad incluso en el extranjero, ¿no? y es en el extranjero, a mi modo de ver, donde esta figura de Lorca se sigue manteniendo, se sigue manteniendo viva, se expande y no queda de alguna manera durante los 40 años de dictadura franquista, no queda de alguna manera, no les queda la posibilidad de silenciar tamaño personaje, ¿no? Tamaño genio de escritor. Sin embargo, con Antonio José no pasa lo mismo, por las dificultades que un músico pasa en España y porque la fama en el extranjero de Antonio José todavía no estaba tan consolidada como la de Lorca, ¿no? Pero evidentemente hay muchísimas coincidencias entre ambos, ¿no? Porque ambos para su trabajo parten de los cancioneros populares, ¿no? Parten del folclore popular, ¿eh? Y en esto, entre ambos sí que hay un parecido evidente, ¿no? Y una trayectoria vital, pues prácticamente calcada, ¿no? Los dos asesinados por cuestiones políticas, al final por motivos ideológicos, pues que es tantos decenas y decenas de miles asesinados políticos, ¿no? De aquella época. Tras, como comentábamos, tras su paso por Madrid, obtiene también un dinero para poder desplazarse a París. Después acabará dando clases en el Colegio de los Jesuitas en Málaga, donde compone una de las óperas, como es El Mozo de Mulas, que, corrígeme si me equivoco, seguramente tú conoces más la figura de Antonio José, que ha sido solamente estrenada recientemente, ¿verdad? Ha sido estrenada, ¿cuándo fue? En noviembre pasado, en el auditorio del Forum aquí en Burgos. Ha sido estrenada, pero sin la escenificación. Es decir, estaba la orquesta y estaban los cantantes, pero no estaba la puesta en escena, ¿no? Con toda la escenografía y todo lo que hace conformar realmente una ópera, sí. En Málaga, el Málaga la comienza en el 27, empieza a dar los primeros pasos, y en el 36 la tenía prácticamente acabada, prácticamente, aunque le faltaba una parte importante, pero la tenía ya escrita en piano y no le hubiera costado mucho tiempo más haberla concluido. Obra que la concluyó ella en los 80, Alejandro Yagüe, tristemente fallecido a finales del año pasado. Después de su periplo en el sur, en Málaga, regresa a Burgos porque es nombrado director del Orfeón Burgalés. ¿Qué significa esto para Antonio José? Pues, a ver, en Málaga vivía de maravilla y así lo escribe, ¿no? Y así se lo dice a todo el mundo, ¿no? Tenía tan pocas horas lectivas que podía dedicar muchísimo tiempo a sus obras, a las composiciones. De hecho, de las más importantes composiciones que tiene están escritas en Málaga, ¿no? La Suiz Ingenua, Evocaciones, la Sonata Gallega y su última pieza religiosa sobre las cánticas de Alfonso X. Como te digo, allí vivía de maravilla, pero este hombre era un profundo amante de su tierra, ¿no? Y quizás también por estar cerca de sus padres, de su familia y de sus amigos, ¿no? Intuyó que había una posibilidad, aunque fuera escasa a nivel de dinero, de lo que sea, había una posibilidad de regresar, hacer un intervalo en su carrera y que mientras las cosas le fueran bien y pudiera ganar un sueldo, pues aprovechar esta oportunidad que le ofrecía el Ateneo de Burgos, con un extinto ya Orfeón Burgalés que había desaparecido, y ponérselo en manos de Antonio José y darle una nueva vida, ¿no? Y vaya que se lo consiguió. Porque es sabido que una de las actividades que realiza Antonio José, además de la actividad lectiva de dirigir el Orfeón, es la investigación acerca del folclore. Es decir, recorrer los diferentes pueblos de la provincia, acompañado de su amigo el periodista Untañón, sí, e investigar acerca de las canciones burgalesas. Claro, en esto sigue los pasos de Federico Olmeda. Federico Olmeda fue un soriano, un seglar, cura, no recuerdo bien ahora, era un religioso, que hizo ya el primer cancionero burgalés, ¿no? Que lo edita en 1903, o sea, un año después del nacimiento de Antonio José, ¿no? Y sí, Olmeda hizo un trabajo de recopilación impresionante del folclore burgalés, y siguiendo los pasos, como te digo, de Olmeda, Antonio José, esto que ya llevaba en su cabeza, yo pienso, muchos años de hacerlo, dedicó entre el 30 y el 32 aproximadamente a viajar por toda la provincia recopilando canciones que ya Olmeda había transcrito y otras nuevas de su cosecha, de su propia cosecha, ¿no? Y durante esos 2 años recopiló el folclore burgalés y lo presenta para el concurso nacional del año de música del año 32 con el título Recopilación del Cancionero Popular Burgalés. Cancionero Popular Burgalés, disculpa mi memoria, son tantos datos que algunos se me escapan, ¿no? Porque además colabora también en esta época con el, además del Orfeón, con el Ateneo Popular. El Ateneo Popular de Burgos, fundado, creado por el Partido Socialista y también en una escuela de música, porque en el encargo que le hicieron el Ateneo de Burgos y el Ayuntamiento para encargarse del Orfeón Burgalés, iba también metida en el saco la creación de una escuela de música, ¿no? Entonces este hombre estaba en estas tres, Orfeón, Ateneo Popular y Escuela de Música, estaba absolutamente embebido con esto y haciendo un trabajo y una labor extraordinaria. El Ateneo Popular de Burgos, que es casi para dedicarle un programa, creado desde el movimiento obrero socialista, pero con la peculiaridad también que en algunos de sus momentos estuvo dirigido por personas vinculadas a la CNT. Es decir, sería interesante indagar cuál era un poco el carácter ese transversal que tenía el propio Ateneo. Regresando al folclore burgalés, en el Congreso de Barcelona de 1936, el propio Antonio José presenta estas canciones populares burgalesas de una manera un tanto especial, porque no es simplemente una ponencia, sino que incluso él llega a cantarlas con su voz tan peculiar. Sí, debió de ser... sí, como decía antes, al presentarlo al Premio Nacional del 32, en diciembre del 32, sale el fallo del jurado y le dan un, por decirlo así, un accésit. En aquella época, durante los años de la República, los premios nacionales que se convocaban, cada año se dirigía a, por así decir, a una especialidad musical, ¿no? Ese año del 32 estaba dirigido al folclore, ¿no? Y tenía un primer y un segundo premio, ¿no? Solamente, ¿no? El primer premio lo declaran desierto y el segundo se lo dan a Agapito Marazuela, ¿no? El musicólogo y dulcinero segoviano, ¿no? Y el jurado determina que con el dinero del primer premio, que eran 5.000 pesetas, que se lo repartirían en otros compositores, en unos accesis, por hacer así decirlo, ¿no? Y a Antonio José le dan 1.500 pesetas, es decir, sería algo así como un tercer premio. Cuando llega esta invitación para participar en el Congreso de Barcelona del año 36, a él le invitan a participar en la sección del folclore, concretamente, ¿no? Y con este cancionero se presenta en la conferencia y ante buena parte de los mejores folcloristas y músicos españoles y europeos, a la hora de dar su conferencia, lo que hace es ponerse a cantar y, ayudado del piano, les canta a todos estas canciones burgalesas, ¿no? Y tuvo mucho éxito. De hecho, fue en la sección correspondiente, fue probablemente la conferencia más hablada, más reconocida de todas, sí. Canciones burgalesas que todavía se conservan y se cantan en algunas zonas de la sierra. Sí, de la sierra y de todos lados. Él empezó con dos o tres canciones de la sierra, sí. Ya que hablamos de las etapas que a Antonio José le tocó vivir, hemos hablado de su etapa más joven, con el momento de la decadencia de la monarquía de Alfonso XIII, pero, claro, Antonio José vive también el advenimiento de la Segunda República. ¿Cómo consideráis que lo vivió él en persona? ¿Cómo una persona de la sensibilidad de Antonio José vivió esta época de transformación social que tuvo nuestro país? Bueno, basta con leer lo que escribía sobre ello. No hace falta dar una opinión personal, simplemente repetir sus palabras. Él lo vivió con una alegría y una emoción inmensa. Él estaba entusiasmado con la llegada de la República, ¿no? Él se sentía era un idealista, era un fervoroso creyente en la justicia y en la ley. Era él, su carácter y su personalidad, él se sentía absolutamente identificado con el pueblo, como así lo demuestra no solamente sus hechos, sino sus trabajos musicales, y lo vivió con auténtica pasión, y él estaba entusiasmado con la llegada de la República. A diferencia de su hermano Julio, que sí que estaba vinculado a partidos políticos en concreto, que además era periodista y había trabajado también como maestro, Antonio José no estaba vinculado a ningún partido, pero se presupone de él una persona de ideología de izquierdas, o al menos una persona con ideología progresista. Corrígeme si me equivoco. No, es así, absolutamente. Pero yo, sin lugar a dudas, ¿y por qué no se afilió a ningún partido político? Pues bueno, esto no lo sé. Pero yo entiendo que la música era su bandera, por encima de todo, ¿no? Y no sintió esa necesidad realmente nunca de afiliarse a partidos. También le tocó vivir a Antonio José el golpe de Estado de 1936, de julio de 1936, y el inicio de la Guerra Civil. ¿Cómo vivió Antonio José aquellos hechos? Porque desgraciadamente en unos meses fue detenido. Sí, bueno, qué duda cabe que desde, pues por poner una fecha, desde el advenimiento de la República ya todo fueron problemas de inestabilidad social, ¿no? Y de enfrentamientos, ¿no? Por esta pérdida de la burguesía, la iglesia y el ejército, que la llegada de la República les obligaba a prescindir y a inhabilitarse de estos derechos que se habían tomado, ¿no? Los sucesos trágicos en muchas partes de España del 33, él lo vería entiendo que lo vería con la intranquilidad como cualquier otra persona, por supuesto, pero fíjate, de hecho, el 18 de julio del 36, él acude al Teatro Principal de Burgos a un concierto de un coro de niñas seleccionado de las diferentes escuelas de la ciudad, donde se interpretan algunas de sus obras también, y él está allí esa tarde-noche, ¿no?, en el Teatro Principal. Es decir, que tuvo que ser muy duro, ¿no?, para todo el mundo, ¿no? Esos meses finales, esos años finales, ¿no?, que podía pasar, ¿no? Él probablemente no se lo esperara, ¿no?, como mucha otra gente, ¿no?, o pensara que las cosas no llegarían a suceder como sucedieron. Claro, ahora se abre el abanico de las hipótesis. Si Antonio José no estaba vinculado a ningún movimiento político o sindical, si tampoco era una persona política, ¿por qué fue detenido? Bueno, porque la cultura es una herramienta peligrosísima, ¿no? Cuando tú culturizas al pueblo y le enseñas a razonar, y le enseñas historia, y le enseñas, en este caso, música, y le educas para que ser autocrítico y tener una formación, esto a los poderes establecidos entonces y ahora no les interesa. Evidentemente, este fue absolutamente el motivo. Un amigo de Antonio José era el orfebre Saturnino Calvo, el famoso maese Calvo, ¿verdad? Saturnino Calvo llega a abandonar la prisión por intercesión de la iglesia con la que había trabajado. Sin embargo, Antonio José no tiene la misma suerte. Claro. Fíjate, es que es curioso, ¿no? Porque Saturnino Calvo participó en la revuelta de Asturias y estuvo encarcelado, ¿no? Le llegó la amnistía y salió. Y le detienen en Burgos como Antonio José en el 36, ¿no? Y ambos son trasladados a la prisión, ¿vale? ¿Qué ocurre? Saturnino es un orfebrista extraordinario. La iglesia, y más en el caso de Burgos, con la catedral, ¿no? Un espacio donde perpetuar la memoria de la religión, pues poder disponer de estas manos talentosas les significaba mucho. Saturnino pues accedió. No se puede juzgar, ¿no? Cuando tu vida depende de ello, no se puede ser superficial a la hora de decir lo que debes o no debes hacer, ¿no? Antonio José, desde años antes, ya había roto con la iglesia en el sentido de hacer composiciones religiosas. Como te decía antes, la última que hace es en el 29, las cantigas Alfonso X, ¿no? Y yo pienso que más de una vez, desde que su regreso a Burgos desde Málaga, más de una vez le tentaría a la iglesia a la hora de hacerle con encargos de composiciones religiosas. Yo creo, no puedo afirmar, esto ya es una opinión. Y este se negaría, estoy absolutamente seguro. Antonio Ruiz Vilaplana. Viendo a la iglesia que era una persona irrecuperable, que era una persona absolutamente independiente, no hizo nada. Como te decía, en el libro de Antonio Ruiz Vilaplana, doy fe, que era en aquella época secretario del juzgado de instrucción de Burgos, recoge la muerte, la detención, encarcelamiento y muerte de Antonio José, y nos habla de un suceso en Estepar. Yo no sé si históricamente se le puede conferir a cierta veracidad a los hechos que nos narra. Y muy rápidamente, su hermano Julio trabajaba en una revista de la época, Burgos Gráfico, que fue la única que recoge, de forma incluso tangencial, la noticia de un supuesto o al menos probado caso de pederastia. No, fue un caso de pederastia absolutamente real, ¿no? Por parte del cura de Estepar sobre una buena cantidad de niños, ¿no? Es tremendo. ¿Te refieres a sobre si una de las causas de su detención y asesinato fue que él fue el que escribió aquel famoso artículo que apareció en Burgos Gráfico, que fue la única publicación que se atrevió sobre hablar de esto? Yo personalmente, es una opinión también, creo que no. A ver, Antonio José era colaborador de muchos periódicos y revistas musicales, pero siempre en el terreno cultural, en el terreno musical, ¿no? Me extraña mucho que en Burgos Gráfico, en la redacción de Burgos Gráfico, encargaran al colaborador musical, a un colaborador cultural, la redacción de este artículo. Entiendo que quien lo redactó, quien los redactores serían los redactores jefes o los encargados de esa redacción. No, ¿qué es lo que pasa hoy? Nadie da al colaborador musical la redacción de un artículo sobre, en este caso, este hecho. No. Otro rumor, a mi modo de ver, repito, opinión mía, otro rumor que no tiene ninguna base sólida. Pero sí que es cierto que los hechos del cura pederasta de Estepar ocurrieron, que Burgos Gráfico fueron los únicos que se atrevieron a hablarlo. Aparte de un personaje que no se identificó, que repartió por las calles pasquines, ¿no? Y que fue detenido, en fin. Sí, este hecho que se trató de silenciar en Burgos no fue así en el resto de España, ¿eh? En el resto de España tuvo mucha repercusión, sí. Y una vez ya detenido y encarcelado en la prisión central de Burgos, Antonio José recibe una carta anónima que para él supone un auténtico varapalo, una carta anónima firmada por un legionario de España. A mí me gustaría, Gregorio, que nos hablaras un poco de qué significó esta carta, quién pudo remitir esta carta y cuál era el contenido que supuso un auténtico antes y después para la moral de Antonio José. Sí, vamos a ver, pues empezamos. ¿Qué significó para él? Pues él cuando le ingresan en prisión pide a Consuelo, su compañera, le escribe por carta. Consuelo, que vamos a, para los oyentes que no estén familiarizados con la figura de Antonio José, Consuelo es la compañera sentimental, sí, del músico. Exacto, sí, su amiga íntima. Le pide a Consuelo que nadie de sus amigos o conocidos hagan nada por él, no intercedan. Esto al comienzo de su detención, ¿no? Y pasan los días, si no recuerdo mal, es el 7 de agosto cuando le detienen, porque antes ya le intentaron detener, el 19 de julio, al día siguiente le intentan detener, estaba en esos momentos, estaba en su casa junto con Luis Aibarrón, el que llevaba entonces el Ateneo Popular. Le intentan detener al día siguiente, el 19, pero se esconden y pueden escaparse en ese momento. La historia de Luis Aibarrón es tristísima, porque al poco le cogen escondido en una guardilla ahí en la calle Santander, al comienzo de la calle Santander, y apaleado y por las calles, bueno, algo salvaje y cruel, ¿no? Entonces, como te digo, Antonio José no pide que intercedan por él, porque él entiende que no ha hecho nada y que no se puede esperar lo que vendría después, ¿no? No cabía en su cabeza, ¿no? Comienzan a pasar los días, comienzan a oírse en la cárcel rumores sobre que se llevan a tales número de gente, pero no, que les dicen que les dan la libertad, pero no vuelven a aparecer, ¿sabes, no? Y él, pues bueno, pues evidentemente sentiría una intranquilidad enorme. ¿Qué es lo que viene a romper del todo este sentimiento que tenía, probablemente las cosas no irían más allá y acabarían dejándole salir? Pues este anónimo, ¿no? Esto le desespera, le intranquiliza enormemente y le pone ya de alguna manera en alerta, ¿no?, de lo que está verdaderamente ocurriendo o puede ocurrir. ¿Y quién lo hizo? Bueno, esto es un miembro del Partido Nacionalista Español, que como sabes lo llevaba, lo dirigía Albiñana, el doctor Albiñana. El doctor Albiñana, un valenciano, exiliado, le exilian a Burgos, si no me equivoco, le mandan fuera de allí. Y consigue un diputado, es el único diputado del Partido Nacionalista Español en toda España, en el Congreso de los Diputados, ¿no? Pues bueno, otra desgracia, ¿no?, de esta tierra, ¿no? No nos bastan nuestros animales como o gente oscura y cruel que nos llegaban de fuera incluso, ¿no? Y entonces este que redacta este anónimo le achaca en ese papel firmado, como dices, por un legionario de España, le achaca mil improperios, le llama de todo, y se sabe quién fue, o hay prácticamente la rotundidad de saber quién era. Y como dice en su día, deja caer Antonio José, era un musiquillo, ¿no? Un musiquillo lleno de envidias y con una boca muy grande y ya te digo, un fascista reconocido en la ciudad, porque era común verle por ahí en los bares o en reuniones, ¿no?, y alzaba la voz y sí. Uno de los miembros de la llamada Legionarios de Albiñana, que era como una fuerza de choque Claro, los legionarios de Albiñana, pues, por así decir, como dices, era una fuerza de choque parapetados en el Partido Nacionalista Español. Ante la recepción de este anónimo, Antonio José cambia su estrategia de defensa y pide ayuda a una de las personas que él conocía de frecuentar la tertulia literaria El Ciprés, que es, curiosamente, el líder de los carlistas en la ciudad. Sí. Esta persona se entrevista con el gobernador civil y pide que se respete de alguna manera la integridad física de Antonio José, y sin embargo no lo logra. Martínez Burgos, sí, un carlista de Burgos. Antonio José le daba clases a su hijo de música, o le había dado clases, ¿no? Y entonces tenía esta relación, ¿no? Antonio José disfrutaba de la compañía y de la amistad de personas de diferentes ideologías políticas, ¿eh? No era un sectario que iba discriminando, ¿no? Y así le consideraba a Martínez Burgos. Y le pide ayuda, ¿no? A raíz de este anónimo. Le digo, oye, mira, está pasándome esto. Y Martínez Burgos se pone en contacto con el gobernador. La historia del gobernador, de los gobernadores en ese momento en Burgos, también fue una mala suerte, malísima suerte para Antonio José, porque en el transcurso de estos 30, 40, 50 días, desde que se detiene hasta que le asesina, se cambiaron dos veces de gobernadores civiles, ¿no? Y lo que el primer gobernador, ahora no, mira, no recuerdo los nombres, pero lo que pudo haber solucionado un gobernador con su cambio y la llegada de uno nuevo, que era al parecer un absoluto intransigente y un fervoroso fascista, se vieron privadas estas opciones de salvación de Antonio José, y tuvo muy mala suerte en este sentido, ¿no? Entonces Martínez Burgos se pone en contacto con este nuevo gobernador y el otro le dice, mira, pásamelo por escrito, ¿no? Y entonces tenemos esa carta donde le hace esta súplica al gobernador Martínez Burgos, y por eso conocemos este detalle tan importante, ¿no? Sobre este momento tan trascendental, ¿no? Le dice, es curioso, ¿no? Porque Martínez Burgos le dice al gobernador, oye, siendo Martínez Burgos del bando nacional, ¿no? Del bando rebelde, ¿no? Le dice al gobernador, oye, mira, que Antonio José tiene es famoso, tiene nombre europeo, tiene una música que esto nos va a venir a la contra, ¿no? Tened cuidado con él. No cometéis lo que está pasando ya. Él ya era consciente de que las sacas se estaban produciendo y se estaban asesinando, ¿no? Muchos días y días, ¿no? Pero fue inútil esta súplica al gobernador, sí, y bueno, pues ya pocas medidas más quedaban para poder salvarlo, ¿no? Quedaba la iglesia, evidentemente, pero ya hemos hablado antes de ella, ¿no? A Saturnino le salva la iglesia y Antonio José se olvida completamente de él. A principios de octubre de 1936, Antonio José es trasladado desde la prisión central de Burgos en lo que comúnmente se conoce como una saca y llevado al Monte de Estepar, donde es asesinado. En la saca hay otras 23 personas más, algunos incluso militantes obreros de la CNT de la época, Fulgencio Pampliega. Sí. Es decir, que si una persona tan significadamente en lo político o en lo social como Fulgencio, que probablemente no tendría ninguna posibilidad de tener un perdón, una amnistía, es asesinada en la misma saca que Antonio José, es que Antonio José tampoco tenía muchas posibilidades de haberse podido librar en la España, en el Burgos de aquella época. Sí, ¿verdad? Sí, absolutamente, ya te digo. Para mí es un asesinato político claramente, como el de Fulgencio, como el de tantos decenas y decenas de miles en toda España, un asesinato político. Se asesinaba a todo el que pudiera pervertir el status quo hasta ese momento. Y Antonio José, por su independencia, por su genialidad musical, por su afán educativo y pedagógico, era en Burgos, era claramente una cabeza a eliminar. Y su familia escondió las obras que tenía Antonio José ante el temor de un posible robo y que pudieran ser plagiadas por otra persona. O destruidas, sí. Alguien de la familia les dijo, alguien cercano a la familia les dijo, oye, esconded esto. Lo escondieron, se lo llevaron a Villatoro, y ahí estuve escondido muchos años en un baúl, sí. Antonio José Martínez Palacios, Pavana Triste, un documental que reconstruye la vida de este ilustre músico burgalés cuya figura se está reivindicando a partir de este montaje audiovisual. Muchas gracias, Gregorio. Gracias a ti, Sergio. Bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y ojalá que podamos disfrutarlo durante mucho tiempo. Gracias. Thank you.